que con mi vida compartiendo vas conmigo, tanta ternura que no la puedo explicar. Y yo me siento tan grande, tan importante, que a todo el mundo se lo quisiera contar. Mira, si donde quiera que voy, solamente hablo de ti. Y no me importa más nada y hasta me olvido de mí. Oye, me dan ganas de llorar, porque yo quiero gritar, ¿cómo es que te estoy queriendo? Si no hay palabras que lo puedan describir, se quedan cortos los versos, son pequeños para ti. Arranca este contraataque de la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 16 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y sale gracias también a un comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto al presidente Nicolás Maduro Moros, que se encuentra chambeando para llevar esta revolución adelante. Recordamos que este programa sale gracias también a la producción, por supuesto, de aquí, del contraataque, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, pues de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Poder Popular para la Cultura. Y por supuesto, no podemos olvidar aquí que está en los controles el operador Puchi. Ajá, activo, activo ahí Puchi. Puchi, ¿hoy es día de qué? Hoy es día música tradicional. Música tradicional. Y bueno, recuerden que están abierta la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también tienen abierta la página del Twitter @contraataque963, @contraataque963, al cual pueden solicitar una canción, ya sea tradicional o dedicada al comandante, porque hoy también es jueves de música para música llanera. Así que bueno, ustedes deciden. Se pueden comunicar a través de la mensajería de texto o a través de la @contraataque963. Y bueno, este programa también sale gracias a este gran equipo de producción inmenso, gigante, que es Irosba Michinaux, la rusa Gustavo Villapol y por supuesto la que les habla, Inair Mansur. También recordamos y agradecemos a esas emisoras hermanas, camaradas, quienes nos retransmiten allá en... Ese efecto vino por ahí. Retardado, dice Puchi. Bueno, pero recordamos a esas emisoras que, bueno, que todos los días están retransmitiéndonos en el Táchira RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM. También un aplauso para la gente de Radio Misión, ¿vale? 94.5 allá en Lara y parte de Portuguesa, a la cual llega también la señal. Y por supuesto a Radio Venceremos en el bello pueblo de Carora. Y bueno, dicho esto, tendremos buenas noticias más adelante, pero aquí tenemos algunos titulares. En ABN nos informan que el presidente Maduro acompaña convocatoria nacional contra la corrupción. ¿Eso es culpa de quién? ¡Puchi! ¡Hola! Todo es culpa de Chávez. Ah, salió por ahí. Por acá también ABN aprueba en segunda discusión ley que regula compra y venta de vehículos. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Uh-huh. Imagínate tú.

Continuamos aquí el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 36 minutos de la tarde. Y bueno, en jueves tradicional escuchábamos un tambor sabroso del grupo San Millán por aquí, por Alba Ciudad. Bueno, recuerden que también pueden escucharlo vía web a través de la página albaciudad.org/radio/. Y bueno, por aquí recuerden que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también tienen el Twitter @contraataque963, en el cual pueden, por supuesto, hacer su petición de jueves tradicional. Por aquí nos escriben al 0416-534-8710, dice: Dios les bendiga. Viva nuestro comandante eterno, con todo mi corazón, de Yuli Chacón. Mujer de esta patria soberana, Estado Táchira, de visita en Caracas. Soy chavista. Más nada. Es verdad, Puchi, más nada. Que es todo, estamos con la revolución y con esa llamarada que nunca, nunca, nunca la van a apagar. Bueno, por aquí recordamos que también tienen la página, el dominio pobre, ¿vale? Que llamamos por aquí contraataqueguerrilla.blogspot.com, el cual está actualizado con noticias internacionales y las noticias que también decimos por acá, por este programa. Y bueno, por aquí de una vamos con la buena vibra. Y esto es culpa de Chávez, ¿vale? Esto que está pasando, Dios mío. ¡Compadre! Mira, presidente Maduro acompaña convocatoria nacional contra la corrupción. ¿Te parece esa noticia, Puchi? Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? ¿Comunismo? ¡Métale el ojo a eso! Así es, estamos arreciando la lucha. Y por aquí nos informa ABN que el presidente de la República, Nicolás Maduro, acompaña la convocatoria nacional que hace el pueblo organizado, óigase bien, el pueblo organizado, a una marcha contra la corrupción. Bueno, esta marcha se realizará este sábado desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional en Caracas. Y bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se sumó a la convocatoria que está haciendo, indicando que vamos a luchar y a combatir en la calle, sobre todo a la juventud. Los convoco a la juventud que hace música, que hace poesía. Dijo este jueves, pues, durante el Consejo de Ministros que realizó en el Palacio de Miraflores. También denunció la posición asumida por la bancada de la derecha en la Asamblea Nacional, que decidió proteger al diputado Richard Marda. Por ahí estaban diciendo que tenían una consigna, Puchi. Todos somos marditos. ¿En serio? Tenían esa consigna. Hasta las cosas a que se llega, ¿verdad, comandante? No, impresionante. Pero bueno, recordó que este parlamentario ha pagado cuñas publicitarias en canales de televisión por un equivalente de 10.200.000 bolívares para intentar defenderse. ¿Qué tal? Así que... ¡Métale el ojo a eso! Así es, mi comandante siempre respondiendo al pelo. Pero bueno, por aquí también nos informa ABN que en la Asamblea Nacional aprueban en segunda discusión ley que regula compra y venta de vehículos. Eso ah, bueno, culpe Chávez, pues. Horrible. Eso es una noticia de terror, Puchi. Será espantosa, ¿verdad? Es algo que no... que la gente no se imagina, ¿vale? Eso es en este comunismo, en este régimen, en esta tortura. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la ley que regula la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados. El primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas, explicó que la sanción definitiva de esta norma, que prevé erradicar la especulación y usura en el sector automotriz, se realizará la próxima semana. El nuevo instrumento legal que regulará la comercialización tanto en los vehículos nuevos y usados, ensamblados en el país o importados, así como sus repuestos y accesorios, tendrán disposiciones finales. Por otra parte, el presidente Elio Serrano indicó que el Ministerio para el Comercio deberá implementar una página web que permita la consulta sobre el precio máximo de venta de un vehículo usado, así como expedir un certificado para su comercialización, con lo cual cuenta con un plazo de 20 días. Pues sí, mientras se implementa este mecanismo, el precio máximo, escúchese bien, el precio máximo de venta de un vehículo usado no podrá exceder del 90% del precio de un vehículo nuevo al 28 de febrero del 2013. ¿Qué te parece? ¡Métale el ojo a eso! Bueno, hacer contralores ahí. ¡Epa, cuidado! Hacer contraloría popular. Y bueno, por aquí también nos informa que reinauguran aeropuerto Alberto Carnevali de Mérida. ¿Qué comunismo es ese? Un logro, comandante, más que un logro. El gobierno nacional reinauguró la tarde de este jueves el aeropuerto Alberto Carnevali en la ciudad de Mérida, estado homónimo. El acto, transmitido por supuesto por Venezolana de Televisión, asistió al gobernador de la entidad, Alexis Ramírez, así como el ministro para el turismo, Andrés Izarra. Y la nueva ruta tendrá inicialmente una frecuencia de 2 veces por semana, jueves y sábado. Bueno, el ministro Izarra comentó que en el Alberto Carnevali se reactivan las operaciones luego de haber sido suspendida hace 5 años. ¿Qué tal? ¡Sí, compadre! Así que, bueno, esta pista recién asfaltada y aparte está demarcada, se tiene todo... los equipos de asistencia aérea y se reformó también el terminal para los equipos de bomberos, por supuesto. Bueno, esto quedó excelente, esta pista. Ya puedes ir a Mérida. Me iría demasiado a visitar esa bella y hermosa ciudad. Pero bueno, vámonos a un corte musical, porque este jueves tradicional va a seguir sabroso, así llanerito, de tambores, de esa música sabrosa que nos identifica. Ajá, la temporada de gaita. Bueno, según Daniel, nunca se acaba, nunca se termina la temporada de gaita. Gaita por todo el año. Pero bueno, por aquí vamos a un corte musical y ya volvemos con más, porque esto es La Guerrilla Mediática en la casa. Gracias a la naturaleza, a la raza africana, por brindarle a nuestra tierra la bella gaita zuliana. Folclor nacido en el pueblo de Udón Baral Urdaneta, héroes que en alto pusieron al Zulia con su bandera. Nación venezolana, sangre latinoamericana, los palafitos y las palmeras, raza guajira, casta guerrera, grandioso puente de Maracaibo, petróleo, carbón y lago, es la identidad de los zulianos. Somos la gaita zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita zuliana, la del gran monumental. La rebanza, punta de lanza, la de la chiquitira. Somos la gaita zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita zuliana, la del gran monumental. Arremete sin temor contra la droga y contra cualquier problema nacional. Por eso tan grande es mi folclor que nunca lo podrán amordazar. Arremete contra las drogas y contra cualquier problema nacional. La noble mansa, punta de lanza, la de la chiquinquira. pastel nativo y extranjero, linda expresión de nuestro suelo, terruño amado por la natura, gaita calor y negra espesura. Y el que te escucha, gaita dorada, por otros lares lejanos, nostálgico pronto regresa. La gaita zuliana, la del gran monumental, la doble mansa, punta de lanza, la de la chiquitira. Somos la gaita zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita zuliana, la del gran monumental, la doble mansa, punta de lanza, la de la chiquitira. Por eso tan grande es mi folclor, que nunca lo podrán amordazar. Arremete sin temor contra la droga y contra cualquier problema nacional. Por eso tan grande es mi folclor, que nunca lo podrán amordazar. Arremete contra las drogas y contra cualquier problema nacional. La noble mansa, punta de lanza, la de la chiquitira. La fibra del corazón venezolano, gaita folclor de un pueblo soberano, que encierra en un abrazo la alegría de toda nuestra gente, de nuestra tierra de hermanos y de esta bella patria mía. Somos la gaita zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita zuliana, la del gran monumental, la doble mansa, punta de lanza, la de la chiquitira. Somos la gaita zuliana, la gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la gaita zuliana, la del gran monumental, la doble mansa, punta de lanza, la de la chiquitira. Por eso como zuliano tengo el orgullo de ser gaitero, pueblo soberano, lindo terruño que tanto quiero. Por eso como zuliano tengo el orgullo de ser gaitero, de este pueblo soberano, lindo terruño que tanto quiero. La noble mansa, punta de lanza, la de la chiquitira. Gracias a la naturaleza, a la raza africana, por brindarle a nuestra tierra la bella gaita zuliana. Seguimos aquí, continuamos con la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 48 minutos de la tarde. Bueno, escuchábamos en jueves tradicional Somos la Gaita del grupo Trabuco Gaitero. Y bueno, Puchi me comentaba, vale, la nostalgia que se siente cuando se escucha una gaitica. Ya uno piensa que se acabó el año y ya, bueno, viene el próximo para hacer mejores cosas y bueno, evaluar todo lo que se hizo en el año. Pero bueno, como todavía no se ha acabado, apenas estamos por la mitad, Puchi, tranquilo, todavía no se ha acabado el año, quedan otros meses. Quedan cuatro. Ajá, quedan cuatro meses todavía, hay que seguir dando la batalla. Y bueno, por aquí nos escriben al 0416-534-8710 sobre lo de los vehículos usados, ojo pelado, dicen por aquí, viva Chávez. Sí, es bueno, nos escriben al 0416-534-8710 y bueno, recuerden... Pero en la bajadita, compadre. Uh-huh, así tenemos que estar todos y todas atentos y atentas a la corrupción. Bueno, acompañando también al camarada Nicolás Maduro, presidente de la República. Por aquí nos comentaba hace rato, bueno, que estábamos escuchando una gaitica y aprovecho... Y les mando un saludo y un abrazo, vale, a esa gente de Marcando Zona del Zulia, Un aplauso para esa gente que ha reportado y que ha sido la punta de lanza en la guerrilla mediática de este proyecto Marcando Zona. Por cierto, ahorita los compañeros Iroja y Gustavo Villapol se encuentran en la asamblea general que se comenzó ahorita con las personas que ya han sido formadas por esta escuela próxima a cumplir su primer aniversario. Así que bueno, un abrazo y un saludo para todos los camaradas y los camaradas de la guerrilla mediática popular Marcando Zona y el informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM. Por aquí nos escriben al Twitter también Ernesto J. Navarro. Hola Ernesto, un saludo para ti también. Dice Contraataque, yo los oigo por internet. Saludos, saludos para ti también, camarada. ¡Bravo! Mira, vale, ¿sabes qué, Puchi? Viene la locura. Sí, Luz Caraballo. De chupo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! LaIguanaTV.com escribe, increíble. Preso 9 polichacados por robar a ladrones que acababan de asaltar una joyería. Así como lo oye. Preso, otra vez, 9 polichacados por robar a ladrones que acababan de asaltar una joyería. Por ahí lanzaría más de uno el refrán, ladrón que roba ladrón, ¿no? Chamo, qué locura. Mira, en las cámaras de video de seguridad del centro comercial se pudo evidenciar que los efectivos de Polichacao se apropiaron de parte de los objetos de valor dejados por los asaltantes. O sea, los tipos robaron la joyería y más atrás iban los polichacados recogiendo lo que se le caía. ¿Qué te parece, Puchi? Ay, Dios mío. ¿Qué te mío. Puedo decir? No. Funcionarios del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas practicaron la aprehensión de 9 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao por presuntamente apropiarse de una parte de las joyas y relojes de asalto a 2 joyerías del Centro Comercial Lío, ubicado en la avenida Francisco Miranda del Campo Alegre. ¿Qué tal? El director nacional de la Policía Científica, comisario general José Gregorio explicó que las órdenes de detención y allanamiento fueron emitidas por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Control Judicial en Caracas. ¿Qué tal? Detalló que en horas de la madrugada de este miércoles 31 de julio, unos aproximadamente 10 hombres armados ingresaron al centro comercial Lido y sometieron al personal de seguridad y robaron las 2 joyerías. Pero cuando los delincuentes se disponían a salir del área del estacionamiento, fueron abordados por la Policía Municipal de Chacao, originándose un intercambio de disparos. Bueno, y posteriormente, una persecución donde resultó una persona fallecida. Pero bueno, lo curioso de este caso es que en las cámaras de video de seguridad del centro comercial se pudo evidenciar que los efectivos de Polichacao se apropiaron de parte de los objetos de valor dejados por los asaltantes. Ay. ¡Qué locura! Ética y moral en la revolución y toda esa gente, vale. ¿Hasta cuándo? Por ahí el dicho que es más peligroso un... Ay, mejor no lo digo. No. Vámonos a un... No queda un minuto, me queda un minuto nada más. Bueno, nos vamos con la última sección. Da chance para la última... Dale. Vale, pues. ¡Cotufas explotadas! El extraño mundo de las cotufas explotadas. Alcaldesa de Maracaibo solicita al gobernador del Zulia mejorar las condiciones de trabajo a bachaqueros. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo, también conocida como la muñeca de la mafia, declaró hace minutos que se dirigirá al chavista gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, para exigirle que mejore las condiciones laborales a los abnegados bachaqueros. Estos trabajadores a diario facilitan la rotación acelerada de los inventarios de alimentos en los establecimientos del ramo en su jurisdicción. Al respecto, solicitó